más por la otra mejilla que golpeo con beso. Déjame que te haga un truco, soy el mago del amor. Tú átame de pies y manos, que en desatarme soy experto. Y déjame que te hipnotice con el tic-tac del corazón. Y deja que te cuente el cuento de los sentimientos. Deja que practique con tu cuerpo el lenguaje de las manos. No le tenga miedo al frío, planta cara y al invierno. Súbete a mi barca desnuda, que mi cuerpo es verano. Vamos a jugar a ese cuento que te beso y despierta. Vamos a contradecir al mundo, hagámoslo claro oscuro. Se dice que en el interior de la persona está la belleza. Vamos a jugar a la prenda, empezaremos desnudo. Una botella de esas que no tiene alcohol. Voy a deshojar una margarita para saber si tú me quieres. Con cuatro o cinco botellitas te arrancas tú o me arranco yo. Te advierto que si yo soy el que arranco, chupo mucho, no soy diésel. Vamos a contar mentalmente cuánto duran los besos. Vamos a comprobar si nuestros cuerpos propagan el calor. Si quieres ya apagamos las luces y te cuento una de miedo. Así cuando te venga un susto a mí me viene una ocasión. Vamos a jugar ese cuento que te beso y despierta. Vamos a contradecir al mundo, hagámoslo claro oscuro. Se dice que en el interior de la persona está la belleza. Vamos a jugar a la prenda, empezaremos desnudo. Truco, truco, que me la enseña mi cara para entrar en tu corazón. Truco, truco, sin mi truco no sé nada, si el mago me la me la enseña mi cara para entrar en tu corazón. Truco, truco, que si mi truco no sé nada, si el mago me la mando. Truco, truco, que me la enseña mi cara para entrar en tu corazón. Truco, truco, si mi truco no sé nada, si el mago me la mando. Truco, truco, que me la enseña mi cara para entrar en tu corazón.